Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para toda la familia venezolana. Hoy es miércoles 15 de abril de 2015. Esta es la emisión meridiana Cultura al Día. Vamos a informar de inmediato las redes en nuestros puntos de internet para que puedan conectar con nosotros. Arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad en el Twitter y www.albaciudad.org. En el control técnico nos acompaña Alexander Rodríguez. Soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Crearán programa de formación sobre la obra de Eduardo Galeano para escuelas y liceos. Primera Combatiente estrenará programa semanal para mostrar logros de la revolución. Delegación venezolana viaja a Uruguay para rendir tributo a Galeano. Cultura. Exposición Dos Años Haciendo Patria muestra logros de la revolución en Plaza Bolívar de Caracas. Arrancó ciclo Caracas Contemporánea Baila en Red en el Teatro Teresa Carreño. El drama y la pasión de la ópera estremecerán la sala José Félix Rivas. En mayo, obras de César Rengifo se apoderarán de comunidades y teatros de la ciudad capital. Regionales. Museo Jesús Soto ofrecerá ciclo dedicado a los 215 años de la Declaración de la Independencia. Internacionales. Llega a Paisajes Urbanos de La Habana, Cuba, edición número 20 del Festival Internacional de Danza. Cultura al Día. A estos niños en quinto, sexto grado, se les enseña su poesía. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la noche de este martes que se creará un plan de estudio y formación de la obra de Galeano, el cual se implementará en todas las escuelas primarias y liceos del país, como un homenaje tras su partida física. El mandatario ordenó al vicepresidente del Área Social y ministro de Educación, Héctor Rodríguez, coordinar el programa donde se enseñe como cátedra a maestros, profesores y estudiantes. Se enseñe su poesía, su narrativa, se enseñe sus libros. Yo hablé con él por teléfono hace 3 meses más o menos y me pidió apoyo para editar una enciclopedia hermosísima hecha por 2 historiadores uruguayos que estrenamos en la Feria del Libro, Filben. Y me da alegría haberle cumplido la palabra empeñada a Eduardo Galeano. Me dijo, no te vas a arrepentir y hazle llegar a tu pueblo, a la juventud, esta enciclopedia de la historia de América Latina. Vamos entonces a estimular el estudio de todos sus libros, de toda su obra. Bueno, además nos dejó, con la magia maravillosa del cine, de la televisión, nos dejó su palabra. El jefe de Estado resaltó durante el programa Contacto con Maduro número 25 que Galeano es como un Simón Rodríguez de los siglos 20 y 21. Precisó que el escritor uruguayo descubrió toda la historia de América. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La primera combatiente Cilia Flores comenzará a conducir y producir su propio programa de televisión para mostrar al país y al mundo los logros de la revolución. Así lo anunció este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro. Yo le he pedido a Cilia y le he pedido a la ministra de Comunicación por todo el trabajo que hace ella de recopilar información, grabar entrevistas, la calidad de la producción. Tiene tantas cosas que mostrar y de repente tiene que reducirlo a 5 o 10 minutos. Yo le he pedido a Cilia y ella ha aceptado iniciar un programa semanal de 1 hora donde Cilia muestre la vida de esta revolución desde la óptica de una mujer que es madre, desde la óptica de una mujer sensible. Así que lo anuncio. Cilia va a iniciar su programa semanal para invitar a las mujeres, para mostrar la obra de la revolución. El jefe de Estado destacó la calidad de la producción audiovisual que realiza Flores en el segmento La Revolución es Ley, Pueblo Legislador, durante el programa semanal Contacto con Maduro, que transmite Venezolana de Televisión, donde ha destacado la actuación del sistema de justicia venezolano, entre otros temas. 12:07 minutos del mediodía. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza y el ministro de la Cultura Reinaldo Iturriza viajaron a Montevideo, Uruguay, para participar en las exequias del escritor y periodista Eduardo Galeano, fallecido este lunes 13 de abril. Como también un grupo de intelectuales venezolanos están en la capital uruguaya, así lo expresó durante la transmisión de su programa En Contacto con Maduro, el primer mandatario nacional. Eduardo Galeano construyó una visión, una estética, un lenguaje, una forma de ser para América Latina. Aquella expresión del mundo al revés es Galeano. La expresión de las venas abiertas de América Latina para ver nuestra historia de saqueo y de sangre y masacre, Galeano. ¿Cuántas cosas nos dejó Galeano, verdad? Y con Galeano, presidente Obama, le volvemos a responder. Con Galeano y con Chávez, yo le respondí al presidente Obama y le dije, para nosotros la historia no es testimonio pasado o perdido. Para nosotros la historia es fuerza viva. Nosotros no nos sentimos avergonzados de la historia de Venezuela. Asimismo, indicó que envió una carta de amor y sentimiento a Elena Villagra, esposa del escritor, quien construyó una visión, una estética, un lenguaje, una forma de cómo fue América Latina. El velatorio tiene lugar en el llamado Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo en Montevideo. Cultura. Este martes, el jefe de gobierno Distrito Capital, Ernesto Villega, inauguró junto al pueblo la exposición Dos Años Haciendo Patria en la Plaza Bolívar de Caracas. Dicha exposición permite revisar los logros más relevantes de la gestión del presidente obrero Nicolás Maduro al cumplir su segundo año de gobierno, defendiendo los ideales y legado del comandante Chávez. Tenemos que recordar es el contexto en que se inicia la gestión del presidente Nicolás Maduro Moros, presidente obrero, primer presidente chavista. Fue una gestión que se inició por iniciativa ajena, porque el presidente Nicolás Maduro era el más interesado en que nosotros pudiéramos haber continuado compartiendo el tiempo histórico privilegiado que tuvimos de vivir bajo el liderazgo del comandante Chávez. Fue él, aquel 8 de diciembre, el primer sorprendido de que el comandante Chávez, al anunciar al mundo aquella enfermedad y su disposición a operarse, en anunciar al mundo que en caso de no estar en condiciones de continuar ejerciendo la presidencia de la República, pues eligiéramos a Nicolás Maduro Moros como presidente. Y el pueblo espontáneamente salió diciendo, Chávez, te lo juro, mi voto es para Maduro. La exposición Dos Años Haciendo Patria estará en los espacios de la Plaza Bolívar hasta el próximo domingo 19 de abril. 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde este miércoles 15 de abril, diversas agrupaciones de danza harán vibrar el Teatro Teresa Carreño con una serie de presentaciones denominada Caracas Contemporánea Baila en Red. Durante este ciclo de danza contemporánea, más de 7 agrupaciones venezolanas se presentarán en diversos espacios abiertos del Complejo Cultural Capitalino, en un horario comprendido entre las 4 de la tarde y 7 de la noche. El ciclo de danza Caracas Contemporánea Baila en Red finalizará sus presentaciones en el mes de junio. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Fundación Teresa Carreño dio inicio al ciclo de Ópera 2015, que se realizará hasta el próximo 2 de mayo en la Sala José Félix Rivas. Francisco Díaz, director de la puesta en escena Gianni Sisi, invitó al público a asistir al estreno de este jueves 16 de abril, en el que se promete ser un rato de mucha diversión. Una pieza breve, cómica, escrita por Cucine. Es una pieza muy particular porque solamente intervienen solistas, no hay coro. Y es la historia de una familia italiana, de Florencia, de alguna manera venida a menos. Y su pariente principal, el señor Buoso, fallece y el resto de los parientes familiares están pendientes de a quién quedó la herencia, a quién está dedicado el testamento de Buoso. Es una ópera, bueno, muy, muy, muy divertida. Primera función y estreno este jueves a las 7 de la noche. Y la segunda y última función por esta temporada es el día domingo a las 11 de la mañana. Eso es en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Los días 30 de abril y 2 de mayo, Caballería Rusticana pondrá el broche de oro en este ciclo de piezas enmarcado dentro del Festival de Teatro de Caracas 2015. Los boletos podrán ser adquiridos en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. 12:12 del mediodía. Como parte de la celebración del centenario de César Rengifo, diversas obras emblemáticas de este dramaturgo venezolano serán presentadas en el mes de mayo en comunidades, base de Misiones y más de 25 teatros de la ciudad capital. Así lo informó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Estamos en articulación con el gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas y salas del Ministerio del Cuerpo para la Cultura. Tenemos Teatro Principal, el Teatro Bolívar, Sala Fundarte, la Alberto de Paz y Mateos, la Sala Guanazujo y UNEAR. Y hay distintas a la pos en la noche, Volcanes de Mapocho, Lo que dejó la tempestad, Manuelote, Los Canarios, El Vendaval Amarillo. La idea es arrancar y después tener todos los estados, tener obras de teatro de César Rengifo que se están articulando con la red Teatro y Círculo, Gabinetes de Cultura. Hasta el 30 de este mes, los grupos teatrales interesados en participar en estas presentaciones de puesta en escena César Rengifo en Caracas tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 30 de este mes. Para más información al respecto, pueden visitar la página del portal www.cnt.gob.be. Regionales. El Museo de Arte Contemporáneo. El Museo de Arte Moderno Jesús Soto, en la capital del estado Bolívar, ofrecerá al público una programación semanal dedicada a los 215 años de la Declaración de Independencia, que contará con presentaciones musicales, proyecciones cinematográficas y talleres especiales, informó el director de la institución, Marlon Guerra. Está dedicada a conmemorar esta gesta de independencia del 19 de abril de 1810. Tenemos un ciclo de cine en Cinema Soto, antiimperialista, con la película Camino a Guantánamo, del director Michael Winterbottom. Eso es el día jueves 16 a las 7 de la noche. Luego, para el día viernes 17, como antesala a esta celebración del 19 de abril, concierto de Wilfredo Ramos en tributo a Gualberto Ibarreto. Para el sábado, un taller de radio de nombre de la Radio Creativa. El día sábado 18 tenemos a las 4 de la tarde, en el ciclo de cine infantil de Cinema Soto, la película Simón Bolívar, Ese Soy Yo, y el cortometraje Canto al Libertador. Internacionales. Y desde este miércoles hasta el domingo 15 de abril, más de 15 países se dan cita en la edición número 20 del Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento. Durante el evento, todos los asistentes podrán contemplar una serie de exposiciones de fotos y videos, conciertos y presentaciones en calles, plazas, parques y museos del Centro Histórico de la capital cubana. En esta edición número 20 del Festival Internacional de Danza de La Habana, Cuba participará compañías y artísticas de Brasil, Italia, Noruega, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Ecuador, México, Puerto Rico y Suecia. 12:16 del mediodía. Entrevista con... Y tenemos vía telefónica con quien vamos a conversar, el amigo Farid Fraija, presidente de la Fundación Fondo Editorial William Lara, quien nos trae todos los pormenores de la segunda edición del concurso de ensayo crítico de esta casa editorial perteneciente a la Asamblea Nacional. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de tener contacto con ustedes y, por supuesto, hacer llegar nuestras invitaciones a todos los usuarios. Gracias, gracias por estar con nosotros en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, como ya tenemos acá en nuestras notas, se está abriendo esta participación al público con la editorial William Lara. ¿Qué nos trae? ¿Qué buenas noticias nos ofrece al respecto? Sí, bueno, efectivamente nosotros en el Fondo Editorial William Lara estamos invitando a todas las personas que quieran incursionar en la literatura, en la escritura, pues a plasmar sus ideas en el segundo concurso del sello crítico que inició la recepción de los materiales a partir del 20 de marzo, ¿no? En la Feria Internacional del Libro. Los participantes que deseen pues presentar sus trabajos, el tema que estamos justamente definiendo es la juventud en la revolución, la juventud como sujeto transformador social y político de la revolución bolivariana. Tenemos pues un conjunto de incentivos, el principal de ellos es la publicación del trabajo y un premio metálico de 25,000 bolívares para quien quede en primer lugar. Tenemos menciones honoríficas, los cuales también van a ser incluidos en una compilación que va a ser publicada por el Fondo Editorial. Bueno, eso suena muy atractivo. Un premio en metálico de 25,000 bolívares es producto para que la gente se motive y tenga ya a la mano esa obra, ¿no? O quizás se inspire en el transcurso que le dan de tiempo para hacer sus inscripciones. ¿Hasta cuándo va a ser la recepción de las obras? Nosotros estamos recibiendo hasta mediados del mes que viene las obras y deben ser enviados al correo FEWL. Repito, fewlforo@gmail.com. Sin embargo, en nuestra página web www.lara.org.be hay mayores informaciones con respecto a las bases del concurso. Muy bien. Bueno, también otra pregunta que les tenemos por acá, como curiosidad, ¿tiene planteado presentar la editorial William Lara algunos libros próximamente? Sí, bueno, tenemos justamente el día de hoy, estamos esperando confirmación, en Baruta vamos a estar presentando el plan Guarimba, ahí en el auditorio de Cementeras de Venezuela. También tenemos algunas presentaciones que vamos a estar anunciando por distintos... Esperemos, por supuesto, que Alba Ciudad siga siendo pues una de nuestras ventanas para difundir la presentación de nuestras obras. Tenemos unas presentaciones en el marco de la Feria Internacional del Libro de Caracas. También vamos a tener unas filas regionales. Y, por supuesto, pues pronto anunciaremos la apertura de nuestra primera librería que vamos a estar inaugurando ahí en los predios de la Asamblea Nacional y próximamente pues una segunda librería que tenemos previsto inaugurar este mismo año en la zona metropolitana. Es muy buena noticia saber que el Fondo Editorial William Lara va a tener unas librerías donde el público caraqueño y los que vienen de fuera puedan comprar libros a precios justos, ¿no? A precios socialistas. ¿Qué temática va a manejar en amplitud lo que es la editorial William Lara cuando tenga estos dos puestos de venta de libros? Bueno, vamos a seguir manejando nuestros cinco colecciones editoriales, dirigidas pues la primera de ellas a lo que es el pensamiento necesario, lo que se llama discursos insurgentes, ¿okay? En donde estamos difundiendo participaciones, estamos difundiendo sobre todo discursos que han pronunciado insignes ciudadanos venezolanos en la Asamblea Nacional, ¿no? Una segunda colección va dirigida más a lo que es el tema infantil, a lo que es la difusión de información legislativa hacia los niños. Ya hemos publicado algunos libros, como El Dinosaurio Azul, como La Oveja Negra, libros pues que han, por supuesto, estado orientados al fortalecimiento de los valores que nos permitan construir una sociedad de paz en Venezuela. También tenemos una colección orientada hacia los debates, ¿okay? En donde ahí incluimos justamente análisis, reflexiones sobre aspectos importantes en materia de debate parlamentario, y una última colección que va más orientada, un poco más amplia, hacia la difusión del pensamiento crítico, político, social de Venezuela y América Latina. En esta última colección, pues nosotros hemos contado con algunos libros de altísima importancia que van a encontrar y que pueden encontrar en nuestra página web www.trabulalara.org.be. También en nuestra página pueden descargar de forma gratuita los libros, cualquier libro que haya publicado el Fondo Editorial, 35 libros que ha publicado el Fondo Editorial, pueden ser descargados de forma gratuita, lo pueden leer vía online o lo pueden descargar en sus ordenadores personales. Muy interesante toda esta información que nos está aportando usted, amigo Ceija. Les tengo una pregunta. Cuéntenos un poco de lo que fue la primera edición del concurso y en qué se diferencia de esta segunda edición. Bueno, la primera edición del concurso nosotros lo enfocamos más hacia el área del pensamiento latinoamericano. Fue una muy bonita experiencia. Los ganadores del concurso pues recibieron incentivos de distintos tipos. Más importante, insisto, la publicación de la obra. El ganador fue Víctor Álvarez, como el primer lugar, y agregamos un conjunto de trabajos pues también muy importante, ¿no? En esta segunda oportunidad, el tema central va a ser la juventud. La diferencia entre uno y otro es que, por supuesto, ya ha madurado un poco más el concurso. Tenemos incorporados como jurados al viceministro de la juventud, Víctor Clark. También está Carolis Pérez como parte del jurado. Tenemos también a otros compañeros, ¿no?, que quizás no tienen cargos destacados en la administración pública, pero que son jóvenes, insisto, pues que han contribuido mucho al desarrollo del nuevo, digamos que la nueva concepción de la juventud en el marco de la Revolución Bolivariana, como por ejemplo Yair, que es un joven luchador de allá de la comunidad del municipio Sucre, de Petare, pues, de acá de Miranda. También en esta oportunidad vamos a abrir concursos hacia la juventud, justamente promoviendo el pensamiento contemporáneo, fresco, de cómo la juventud se insta dentro de la Revolución Bolivariana como un factor de transformación social. Bueno, de esta manera me imagino que se afiancian las bases de la misión del Fondo Editorial William Lara, que es editar y difundir productos literarios, ¿no?, priorizados a la acción legislativa y el fortalecimiento de la participación democrática activa y protagónica del pueblo legislador. O sea, que nadie se queda por fuera. Esto es un motivo para que la gente se incluya, porque a veces se sienten como menos, porque ¿cómo voy a participar en un concurso que va a dar tanto en un premio? 25 mil bolívares, no, esos son para gente experta. ¿Van a tomar en cuenta a jóvenes nobles o ya que tienen experiencia, o público general? No, a público general, o sea, pueden participar de jóvenes nobles con ensayos, digamos, que provengan pues de escritores que se estén iniciando, como ya escritores consagrados que quieran también hacer su contribución para la difusión de justamente esas transformaciones que ha dado el sector de la juventud en el marco de la Revolución Bolivariana. Está abierto para todo público. ¿Y existe un departamento para asesoría, para aquella persona que tenga motivado a hacer ensayos, a hacer escritos literarios? ¿Dispone el Fondo Editorial William Lara de ese departamento de asesoría? Sí, claro, tenemos lo que es la Gerencia de Apoyo Editorial al Pueblo Legislador, desde donde estamos dando no solamente asesoría, sino también orientaciones de cómo poder publicar a través del Fondo Editorial. Ha sido una de las directrices que nos ha dado la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que es justamente abrir el Fondo Editorial hacia las comunidades, que el Fondo Editorial sirva también de plataforma para que el desarrollo literario de las comunidades pues sea editada, sea procesada y, por supuesto, sea divulgado a través de libros que cuenten con el apoyo de los fondos de la Asamblea Nacional. Qué bueno. Y los enlaces a nivel de educativos o universidades y liceos, ¿cómo se están haciendo o tienen previsto también trabajar esa parte con los jóvenes para motivarlos en el área de la literatura? Sí, bueno, estamos llevando publicidad pues a todos los espacios desde donde nosotros podamos de alguna manera pues encontrar ahí esos caldos de cultivo de jóvenes pues ya potenciales escritores que deseen participar en el concurso, ¿no? Hemos ido a las universidades, hemos ido a los planteles educativos, sobre todo ya en los últimos años, justamente buscando que los muchachos se incorporen y participen. También hemos contado con el apoyo de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que nos ha ayudado justamente con la difusión de las bases del concurso. Qué bueno. Y a nivel regional, ¿se están haciendo también enlaces para motivar a la gente a que participe y que conozca lo que se hace en el Fondo Editorial William Lara? No solamente a nivel regional, sino también a nivel internacional. Afortunadamente, las redes sociales nos han permitido pues difundir nuestro trabajo y también las invitaciones para este tipo de concursos fuera de las fronteras de Venezuela, ¿no? Hemos tenido visitas en nuestra página web de todos los puntos de los 5 continentes del globo terráqueo, lo que nos ha permitido, insisto, pues difundir nuestra en toda la esfera mundial. Esto también pues nos ha permitido tener ese feedback de personas que han querido explicar sobre temas relacionados con Venezuela, sobre temas relacionados con la gestión parlamentaria, de institutos de investigación internacional de otros países con los cuales pues hemos venido estableciendo contacto, y próximamente vamos a tener, por cierto, algunas publicaciones importantes en ese sentido. Bien, podemos retomar un poco la información de cómo hacer contacto con el Fondo Editorial William Lara en las redes sociales, un número telefónico para reafirmar, porque el público está escuchando, quizás prendieron ahorita el radio y dice, oye, pero qué información tan interesante. Vamos a refrescar un poquito esa parte de los contactos hacia el Fondo Editorial William Lara. Nuestro contacto más importante es la web, en nuestra página web, www.editorialwilliamlara.org.be. Usted tiene algún buscador, usted coloca ahí Fondo Editorial William Lara y lo lleva a la página web. También puede escribirnos el correo electrónico fewlforo@gmail.com, o nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter @editorialAN. Nuestros números de teléfono 0212-484-3883 y 0212-482-1975. Muy buena la información que usted nos está aportando, Farid Freija. Y bueno, nosotros complacidos de apoyarlos y ser multiplicadores de esta información, que no se quede solamente en el día de hoy, sino que hay que retuitear, hay que seguir corriendo la voz, llevar esa información a las comunidades, sobre todo en estas partes más lejanas, y uno piensa y uno cree que, oye, no se está haciendo mucho, no se está haciendo nada, pero sí está, y de hecho hay una cantera grandísima de cultores y creadores en esas áreas, entonces hay que abordarlos. ¿Cuál es la misión? Ir hasta allá. Y la visión, bueno, es que siga creciendo todas estas iniciativas para llegar al tope de lo que es la cultura literaria, de lo que es el enriquecimiento espiritual. Fue una de las cosas que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, y el presidente Nicolás Maduro le da continuidad a todas estas iniciativas. Así es. Y por supuesto, podemos muy agradecidos con Alba Ciudad por habernos permitido llegar a través de todos los usuarios y usuarias a esta información, que insisto, pues es un aporte que está haciendo también el Fondo Editorial al desarrollo de la capacidad literaria de nuestros jóvenes, ¿no? Este Fondo Editorial abierto para que todo aquel interesado o a toda aquella interesada en publicar con nosotros nos haga llegar sus materiales, nos haga llegar sus propuestas, e incluso quienes necesitan algún tipo de asesoría, estamos totalmente a la disposición de atenderlos con el mismo amor con que el presidente Chávez nos enseñó a amar al pueblo. El Fondo Editorial William Lara tendrá pensado trabajar con la obra de nuestro Eduardo Galeano. Bueno, posiblemente. Recientemente el presidente Nicolás Maduro creó, o dio instrucciones de crear la cátedra Eduardo Galeano, con lo que posteriormente vamos a tener algunos enlaces, luego que esté ya estructurada, para ponernos a la orden y servirnos de esa importante obra literaria de este pensador latinoamericano de izquierda, irreductiblemente de izquierda, que pues sus contribuciones han permitido que muchos abramos los ojos y nos encontremos con la verdadera realidad de América Latina y su entorno. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el noticiero Cultura al Día, por haber compartido con nosotros esa valiosa información de hacer el llamado al concurso del Fondo Editorial William Lara. Son las 12:30 minutos del mediodía. Un abrazo, saludo a toda esa gente trabajadora de la Asamblea Nacional de Venezuela. Son las 12:30 minutos del mediodía. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, miércoles 15 de abril de 2015. Les recordamos nuestro portal web www.albaciudad.org, nuestra red social @culturaaldia@albaciudad, y escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico se encuentra a esta hora Iván MacGregor. Anteriormente nos acompañó Alexander Rodríguez. También trabajaron en la redacción, edición y montaje Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Quien les acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz miércoles. We'll be right back.

En Alba Ciudad, las 12 y 48 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Buena, vieja, ¿qué hace por ahí? ¿Cómo está usted? Aquí, echándole comida a esta gallina. ¡Uy! Voy a prender este radio viejo a ver qué están pasando. Préndelo, viejo, para ver qué están pasando. Ponga un joropo bien bueno ahí, viejo, para oírlo. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? ¿Ellos son? ¿Y estos quiénes son? Yo no sé quién será. ¿Quiénes son estos muchachos? ¿La serán esos? ¿Quiénes serán esos? Esos no son los de aquí de Norza, los nietos de Marcela. Ah, sí, estos son los muchachos de Marcela. ¡Súbele! ¡Súbele, viejo, para escucharlo! Vamos a escuchar. ¡Cantan bien bueno, viejo! No lo he oído. No lo he oído, viejo. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? Ellos son la soga y el botalón, las barrancas del Arauca y la garganta del cajón, la cuela con la pargata y la alcayata en el rincón. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? Ellos son, campesinos rap. ¿Quiénes son? Estos son, campesinos rap. Aquí llegó patrón, desde el monte más lejano donde se mira el fogón. Vengueros de mera cepa del cocote al talón, con el pecho rajuñado de amasa en el botalón. Con una voz de campana entre la prima y el bordón, así son, estos son, como sope cascarrón, desbocados por la sabana como potros sin marrón, a la gente que creía, que decía y no sabía. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? Ellos son la soga y el botalón, las barrancas del Arauca y la garganta del cajón, la cuela con la pargata y la alcayata en el rincón. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? Ellos son, campesinos rap. ¿Quiénes son? Estos son los mismos que visitan a sombrero con apargata, criollos humildes y sencillos porque son de buena raza. Y criollos y decentes con todo aquel que conocemos, y seguimos siendo los mismos donde quiera que vayamos. Con el habla campesina, donde quiera la subamos, sin temor la conversamos, así fue como nos criamos. El orzano sano sano, de cajeta en el bolsillo, de sombrero a medio palo y en la cintura un cuchillo. Esos criollos anticuados, vegueros, cueros tostados, adiestrados y aconsejados por la escuela de estos lados. Viejos sabios amaestrados, llaneros ensombrerados, que nos cuentan con orgullo las vivencias del pasado. Mañana será otro día y somos la misma vaina, para que nunca se caiga del llano esta poesía, que junto a la tierra mía son del tamaño en lo que haya, pero no se me distraiga preguntando todavía. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? Ellos son la soga y el botalón, las barrancas del Arauca y la garganta del cajón, la cuela con la pargata y la alcayata en el rincón. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? Ellos son, campesinos rap. ¿Quiénes son? Estos son. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Las barrancas del Arauca. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? La garganta del cajón. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Pero lo que sí no somos es... Vende patria, embustero, cifrino, marihuanero, ni malandro, pistolero, mucho menos extranjero. Jamás y nunca compañero, envidioso, rapacuero, doble cara, tracalero, rapero, faramallero. Ni rateros, ni cuatreros, gracias a la educación y a la vida que nos dieron desde que éramos pichón. Entendí que no es igual chequera que corazón, y no es lo mismo rap criollo que un fuck fucking reggaetón. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? Ellos son la soga y el botalón, las barrancas del Arauca y la garganta del cajón, la cuela con la pargata y la alcayata en el rincón. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde son? Ellos son, campesinos rap. ¿Quiénes son? Estos son. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. En Alba Ciudad, las 12 y 52 minutos. Proclama ante el ataque del gobierno estadounidense al pueblo venezolano. Nosotros y nosotras, intelectuales, artistas, luchadores y luchadoras sociales en defensa de la humanidad, reunidos en Caracas, Venezuela, proclamamos: repudiamos enérgicamente la orden ejecutiva 13.682 del presidente Barack Hussein Obama, que define a la Revolución Bolivariana de Venezuela como una amenaza para la seguridad interna y la política exterior de los Estados Unidos de América. Denunciamos que esta medida unilateral constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela y de violencia hacia los pueblos de nuestra América. Condenamos el cinismo del gobierno norteamericano, principal violador de los derechos humanos en el mundo, que en nombre de la defensa de estos ejecuta agresiones contra pueblos y naciones. Para ello, se vale de bases militares, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación privados, gobiernos serviles, las burguesías e instancias multilaterales. Llamamos a los pueblos de América y el mundo a mantenernos en movilización permanente hasta lograr la derogatoria y reversión de la infame Orden Ejecutiva 13.682 a través de la creación de un Consejo de Solidaridad que articule las organizaciones y movimientos sociales, nacionales y locales, hasta obtener la derrota definitiva del imperialismo y alcanzar que América Latina y el Caribe se consolide como una zona de paz. Caracas, 7 de abril 2015. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos antiimperialismo. Somos cultura. Compadre, de despecho, para sacarme un guayabo, para sacarme un guayabo que tengo dentro del pecho. Como dijo mi compadre, de despecho, para sacarme un guayabo, para sacarme un guayabo que tengo dentro del pecho. Esta mujer me dejó y su amor. Para olvidar ya que el amor tan bonito. Para olvidar ya que el amor tan bonito. Escuche Gabriel Orille, présteme tú a tu momento. La bendita me quita y este guayabo que siento. Dame amigo Gabriel, présteme cuatro momentos. A ver si te me quita, y este guayabo que siento. El cuatro vaquero quiero para que seguir fingiendo. Es que me vale estar riendo, si de ti si está mi cuero, ¿cómo? Para olvidar ya que el amor tan bonito. Para olvidar ya que el amor tan bonito. Que me escuche cantando, dirá que alegrita que es. Y tengo el corazón más amargo que un ayer. El que me escuche cantando dirá que alegre está que es. Y no tengo el corazón más amargo que ayer. Pero tengo el corazón más amargo que ayer. Vivo sufriendo por ella por culpa de una mujer. ¿Cómo? Para olvidar ya que el amor tan bonito. A mí toque me llevar, para olvidar ya que el amor tan bonito. Hasta la, corazón de madera. Hasta la, me voy a mandar a hacer que no sienta ni pareja ya que te fue tan mujer. Ta-ta-ta-la-la-la-la-la-la-la-la, que te ha venido de mujer. Y escuche a Gabriel Rodríguez, no me preguntes por ella. Te agradezco, amigo mío, pásame acá la botella. Ahí la botella Pero por favor no me preguntes por ella. No me preguntes por ella. Esa mujer me dejó, esa mujer me dejó, solo me quedó la huella. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki, solo me quedó la huella. Solo me quedó la huella. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki, le voy cantando bonito. Le voy cantando bonito y este gabán tagateño está cantando sabrosito. La la la la la la la la la la la la, está cantando sabrosito. La la canta la la la la canta la la. Y escuche mi amigo Braulio, escuche mi amigo Braulio, escuche mi amigo Braulio, le está cantando el gabán. Está cantando el gabán, está sabroso y improvisado como le hace cantar. La perica quiere, la perica quiere, el perico voy a misa, levántate valiente, le pinta la camisa. La perica quiere, el perico voy a misa, levántate valiente, le pinta la camisa. Buenos abrazos, está grabando el gabán. Bueno el gabán, Ríder Castro está tocando. Bueno, sabroso, para que la gente vea que yo estoy improvisando. En Alba Ciudad, la una en punto. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.